Un, dos, tres, cuatro. Me ha costado tanto robarme tu corazón que no pienso devolverlo en un buen rato. Antes de irte, ponlo en hielo dentro de cualquier cajón, que si se pudre ya no podré perdonarlo. Nos hizo falta tiempo, pero no sobró el sudor, aquel que yo escurrí de tus mentiras, como esa de que te ibas a quedar toda la vida, o la otra de que no habría despedidas. Y no voy a quedarme con los brazos cruzados, pero el tiempo no te quiere dejar ver el pasado. Mira que no puedo más, que mi vida es tuya y no cabe duda, no voy a olvidar. Mira que no puedo más, ya no estoy fingiendo, y aunque sea mentira, di que no te vas, di que no te vas. Lo que me dejaste y lo que el viento se llevó, me duele y ya no sé cómo ignorarlo. Por favor, dime lo que has hecho con este pobre corazón, a ver si poco a poco puedo repararlo. Y no voy a quedarme con los brazos cruzados, pero el tiempo no te quiere dejar ver el pasado. Mira que no puedo más, que mi vida es tuya y no cabe duda, no voy a olvidar. Mira que no puedo más, ya no estoy fingiendo, y aunque sea mentira, di que no te vas, di que no te vas. Aceptar que ya no quieras quedarte, pero el tiempo no podrá enseñarme cómo olvidarte. Un, dos. Mira que no puedo más, que mi vida es tuya y no cabe duda, no voy a olvidar. Mira que no puedo más, ya no estoy fingiendo. Di que no te vas.